Bueno, Raúl Castells, lindo remate, ¿no? Para esta época del año. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, sí. Vos sabés que un remate muy animado, ¿no? Un remate ágil, cierto, con la cantidad de compradores justa, la hacienda buena, para la época, como estás diciendo justamente vos, y creo que salió ágil el remate, no se trabó en ningún momento, estaban los compradores necesarios y salió los valores que estamos andando. Exacto. Más o menos, ¿no? Hay un tema que hay gente que no tenía la suerte que le llueva, el oeste está bastante complicado con la lluvia y se están empezando a preocupar. Es decir, que vos viste que compradores de afuera no había, hoy los pampeanos, los de Villegas, los de América no anduvieron. Y no tuvieron la suerte que tuvimos acá. Exactamente, acá y la zona de este lado, acá Tandil, Juárez, todo eso le ha llovido bien. Claro. Y bueno, y el oeste no, está un poco expectante con la lluvia, así que bueno, creo que estamos bastante conformes, digamos, con el movimiento que hubo, con ya te digo, la gente que vino y compró, eso es importante. Sí, estamos viendo que en estos últimos remates, es como que se sigue viendo buena hacienda, normalmente siempre vemos muy regulares las haciendas, sí, no, pero esto tiene mucha calidad, están peluditos, los terneros, todo lo que vos quieras por la época, pero muy buena hacienda hoy. Exactamente, sí, la hacienda para la época muy buena, con un estado justo, digamos, son zonas que venían también, nos ha ayudado mucho esta lluvia, pienso que ahora le va a cambiar el panorama totalmente, ¿no? Sí, seguro. Así que, ya te digo, la mercadería era buena y estaban los compradores, ya te digo, necesarios, no había, digamos, no faltaron compradores, los que vinieron compraron, los valores son los que estaban ahí, más o menos 12, algunos más chiquitos hizo una moneda más, en el macho estamos hablando, y así que bueno, una vez más, conforme con acá, con la Plaza de Olavarría, es una plaza que nos da la mayoría de las veces satisfacciones porque la gente nos acompaña, tanto los productores como los compradores, y bueno, seguimos, es algo que le hemos añadido un poco también el remate de por pantalla, que hacemos así, ahora haremos el mes de octubre, por ahí no hacemos acá, haremos octubre pantalla, pero se filma siempre en la zona, exactamente, pero siempre filmamos en esta zona. Ajá. Así que bueno, vemos ahora que si sigue lloviendo en el oeste, pienso que va a cambiar un poco el panorama, ¿no? Vemos que el gordo está un poco supeditado hoy en día a la grasa, ¿no? Todos se están cuidando muchísimo del ternero de filot o el novillito de filot, especialmente lo que más hacen. ¿Se carga mucha grasa de por sí o es y cuestión del invernador? Han tenido un poquito, claro, lo han retenido un poquito, esperando que se muevan los precios del gordo no se han movido, ya hace unos cuantos meses que estamos prácticamente en el mismo precio, alguna moneda menos. Lo que sí, anda muy bien en la vaca de la gorda, anda muy bien, viste acá también se vende la vaca 7 pesos, 7 y pico, en Liniers están haciendo hasta 8, hoy hemos vendido vaca 8 pesos, 7.80, y bueno, pero ya te yendo a lo que es propiamente ternero, la hembra estaba con un problema que se pasan de gorda, es decir, uno dice que se pasan de gorda de acuerdo a lo que nos dicen los compradores, claro. Hay que ver, quizás hay un poco de abundancia también, por eso hacen la elección, es un poco, claro, eligen para entonces el macho, claro, al mismo quilaje con un poquito menos de grasa, pero estamos en valores que todavía le cabe para despegar, ¿no es cierto? Yo creo que no le cierran los números a un feedlot si compran los valores que se vendieron hoy para engordar, ¿no? Sí, los feedlots están al 50%, ¿no? Totalmente, sí. Uno viniendo de Buenos Aires, pasas un par de feedlots y vos lo ves que están al 50% menos. Okay. Sí, sí. Raúl, y bueno, faltan poquitos días para el remate de Lomas Pampa. ¿Te tocará martillar? Sí, Dios quiere, sí, ahora la otra semana tenemos, ahora para el 29. Sí, bueno, con expectativa, viste los remates de toro, lo bien que están andando. ¿Has visto la torada como está? Sí, claro. Estuvimos revisándola la semana pasada, están muy lindos, muy lindos, hay algunos toros, algunas, digamos, unas elecciones muy buenas, y después pareja la torada, pero hay alguna elección muy buena. Así que vimos las vaquillonas, también están muy lindas. Así que bueno, pensamos que va a ser un remate lindo, un remate que sus seguidores, ya tiene su clientela, sí, ya tiene su clientela ahí. Y bueno, esperamos no defraudar. Venimos, ya te digo, andando con remate y lo que hemos dado, con valores muy buenos, buenos promedios. Sí. Y bueno, ahora tenemos otro en Tandil el sábado que viene, el sábado 24 tenemos el de Julia Arena. Ajá. Así que bueno, pensamos que vamos a andar a tono con lo que están dando los remates, ¿no es cierto? Los plazos son importantes, quedan la mayoría de 90 días, entonces la gente tiene para desenvolverse. Hay muchas facilidades. Pero lo más importante es que hay mucha mucha gente entonando vaquillona o dándole una oportunidad a la vaca nueva, y eso es una buena aliciente para producir ternero, que es lo que tenemos que tener. Gracias, Raúl. Muy amable, que sigas bien.